Y como cada semana estamos en Entre Mate y Mate conectados con Norman Berra para que nos dé una muestra de por dónde va el clima de opinión, gracias a su blog que nos enteramos de todo, climadeopinion.blogspot.com. Ahí estamos sintonizadísimos. Y bueno, se están testeando a ver qué cree la opinión pública, pero primero le queremos decir feliz cumpleaños, Norman, ¿cómo estamos? Fede, Acá estamos así, de celebraciones, viernes, queremos celebrar, así que lo usamos de excusa también. gracias. Dale, feliz día a los maestros también, Feliz si Día de vale los ahí dentro de la Maestros. radio o fuera de la Sí, radio. totalmente. Bueno, estaba viendo en el blog climadeopinion.blogspot.com que hay bastante material en relación a este proyecto de ley de aporte extraordinario a las grandes riquezas, ¿no? Sí, ¿Qué se está viendo? Por lo pronto lo que veo es gran aprobación. es un tema importante porque por ahí para salir de la pandemia, aunque este también está asociado a Sí. la pandemia, pues en realidad el proyecto que presenta el gobierno es un aporte extraordinario a las grandes fortunas en el marco de la coyuntura de pandemia. O sea, se Sí. cobraría por única vez, no sería un impuesto todos los años, ¿no? Que eso incluso genera un debate, ¿no? Porque hay sectores que están a favor de un impuesto anual, ¿no? O Sí, en y Alemania, por ejemplo, se claro. cobra en un periodo de cada 5 años, una cosa así. Pero bueno, lo primero que hay que saber, como vos marcaste, es que es un proyecto que no solamente es una iniciativa que está en Argentina, sino que ha aparecido en toda la región, e incluso en Europa hay muchísimos proyectos al respecto, ¿no? Sí. Porque, digamos, no es ningún descubrimiento que la economía global ha caído y han caído la economía de todos los países prácticamente. Totalmente. Probablemente este año solamente China, de la economía que son referencias, SAFE, digamos, muestra un crecimiento magro. Pero bueno, vamos a ver los números argentinos. En Argentina el CELAC midió el acuerdo o el desacuerdo. Le dio que el 76,2% de los argentinos está de acuerdo con un impuesto extra a las grandes fortunas frente a la pandemia. Ese es el concepto, ¿no? Sí. 21,4% en desacuerdo. Chile, que es un país que hasta hace un año era como el modelo del neoliberalismo, ¿no? ¿Cómo se nos cayeron todos los modelos, Sí, eh? se cayeron todos los ídolos Sí. de los libertarios, Total. entre ellos Presto, Ader. Sí. Bueno, pero en Chile, vos fijate, te aparecieron las marchas con Piñera, claramente hubo no vamos a decir un cambio de paradigma, pero sin duda un giro, porque parece que lo que estaba re bien no estaba tan bien, porque si no, no se entiende ese tipo de manifestación. En Chile, 73% está a favor, muy parecido a Argentina, Sí. 24% en contra. En Ecuador, otro país que ha sufrido el azote del neoliberalismo, ¿no? Bueno, y este año uno de los más castigados por la pandemia, Sí. 76% está de acuerdo y 22% en desacuerdo. Fíjate que son muy parecidas cifras. Muy. Si yo me olvido del margen de error, digamos, o mejor dicho, considero el margen de error, en realidad es un empate en los tres países, está igual, ¿no? 76, 73, 76. En Bolivia y México es un poco más bajo, 64% el acuerdo en Bolivia y 67% en México, pero igual es muy mayoritario, duplica el desacuerdo en ambos casos, ¿no? Sí. Por lo cual podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que en la región claramente la avala esta idea es muy, muy, muy predominante. Claro, lo que pasa es que ese 20 o 20 y pico por ciento que está en contra, recordemos que generalmente tienen a su disposición, no sé, medios hegemónicos, tienen una fuerza detrás del poder importante. Porque vos decís, bueno, che, pero tienen el acuerdo de la mayoría de la población. Sí, pero recordemos que arremeten contra un pequeño porcentaje muy poderoso. Sí, igual ese porcentaje que estaría alcanzado por el impuesto, ni de cerca de ese 20%. No, no, Es menos, muchísimo claro. menos, no llega al Sí. 1%. Pero bueno, claramente hay una parte de la población que por oponerse a los gobiernos de turno, o por aspiracional, o Sí. por identificarse con una ideología, también muestra un desacuerdo. En cualquier caso, el acuerdo duplica o triplica el desacuerdo, con lo cual claramente una medida mayoritaria. La consultora Suban Córdoba hizo la misma pregunta, midió el acuerdo, el 62% dijo que estaba muy de acuerdo, Sí. 16,6% algo de acuerdo, o sea que ahí tenía un acuerdo del 78% contra un desacuerdo del 20%. Sí. Y analogías lo midió, analogía es la que más ha medido el tema, y lo midió en varios niveles. Primero midió cuánta gente estaba de acuerdo con cobrar todos los años un impuesto anual a las 10.000 personas más ricas, ¿no? Ajá. Que es diferente a lo que vimos primero. Claro. El 75% estuvo en desacuerdo, en acuerdo y el 19% en desacuerdo. O sea que ahí le dio muy amplio también el acuerdo. Sí. Después midió también qué pasa Si la pregunta la focalizo en las 1.000 personas más ricas, en lugar de las 10.000, o sea, lo bajo, digamos, lo hago para un porcentaje más pequeño de la población, captando fortunas más grandes, Sí. y lo destino solamente a atender la emergencia por la pandemia en vez de cobrarlo todos los años, ¿no? Sí. En ese caso, el acuerdo trepó al 82% y el desacuerdo apenas roza el 14%. Fíjate vos lo fuerte que es. Sí. Y lo último que midió en su encuesta cerrada hace poquito, el 5 de septiembre, o sea, son datos muy frescos, midió qué pasa si le cobramos todos los años el impuesto a los a 12 mil millonarios, ¿no? Y ahí también le dio muy amplio. Casi el 60 dijo que estaba de acuerdo y apenas 27 en desacuerdo. Ahí se amplía la brecha de los que no saben, ¿no? Dentro de ese margen que antes era mucho menor, acá es de un 13%, como bueno, gente que no, por ahí no se ha puesto a pensar porque no está siendo puesto en cuestionamiento todavía, ¿no? Claro, lo que podríamos decir como concepto es que vos, mientras más lo asocias a un impuesto extraordinario en el marco de la pandemia, Más de acuerdo. más alto es el de acuerdo. Cuando vos Sí. ya hablas de cobrarlo todos los años, vuelve a ganar la posición, pero ya ganas con menos contundencia si se quiere. Igual estamos hablando de 60 contra Mucho, 27, sí. o sea que lo está duplicando. Pero bueno, hagamos un promedio solamente de las tres mediciones que preguntaron igual. O sea, un aporte extraordinario en el marco de la pandemia a los más ricos, ¿no? No Sí. todos los años ni. En ese caso te da un promedio de acuerdo a nivel nacional de 78,7, Muy alto. muy alto, y un desacuerdo del 18,4. Clivajes también lo midió hace muy poquito, cerró la encuesta a principio de mes, y ellos preguntaron, ¿usted cree que hay que avanzar con el proyecto? Sí, 74% estuvo de acuerdo que sí, con que sí, porque los que más tienen son los que más deben aportar. O sea, si vos sumás eso, estamos hablando que 3 de cada 4 electores en promedio están de acuerdo con la iniciativa. Sí, sigue siendo muy alto, Muy ¿no? alto. Sí. De todas formas, para sacarnos la duda, pues nosotros hacemos este ejercicio de comparar encuestas, lo hemos dicho, por ahí voy a decir, che, una encuesta le da altísimo a Alberto y otra le da bajo. ¿Qué digo yo? Quédate con el promedio, porque Claro. si una exageró para arriba y otra exageró para abajo, en algún lugar en el medio está la verdad. Hemos visto en todas las encuestas nacionales que el acuerdo con el proyecto es muy alto, en este caso 3 de cada 4 electores, 75%. ¿Qué pasa si yo voy a AMBA, donde hay más ruido opositor, porque la Reta gobierna acaba, es una referencia Sí. política importante? Vos sabés que ahí también es muy fuerte. Ajá. En el área metropolitana de Buenos Aires lo midió clivajes, ahí le arrojó un acuerdo altísimo, 79,5%, contra un desacuerdo de apenas 15,71%. Ponele que yo digo, bueno, sigamos el mismo principio, veamos otra medición para ver si por ahí la clivaje en una de esas no puede estar sobreponderada. Sí. Lo mío de circuito también y también le dio alto, le dio 59 contra 31. Le da más bajo que clivaje, pues yo me hago lo por medio de las dos. Claro, un 65%, 70% Casi serían. 70, Claro. 69 de acuerdo contra 24 de desacuerdo. O sea, estamos hablando más del doble. Sí. Con lo cual, ¿qué lectura hacemos como analista? Mira, acá hay un tema que claramente tiene un acuerdo muy mayoritario, que Sí. incluso cuando yo lo presento, cobrándolo todos los años, el impuesto también vuelve a ganar el acuerdo. Pero bueno, quedémonos con el concepto que presentaron Máximo Kirchner y Carlos Heller, ¿no? Sí. Un impuesto que tenía, bueno, 3 de cada 4 están de acuerdo. Incluso en Buenos Aires, 6 contra 3 están de acuerdo. O sea que también ahí vuelve a ganar el acuerdo. O sea que yo, mi lectura en este caso particular como analista es que nuevamente, junto por el cambio, al oponerse a esta iniciativa, queda abrazado a una causa totalmente minoritaria, que es lo mismo que le pasó con el DNU de Telecomunicaciones, ¿no? Sí, claramente se ve que son voceros de ese grupo que no representan el 1%, que mueven intereses muy concentrados. Sí, están defendiendo intereses corporativos y vos Sí. decís, ¿está mal que lo defiendan? No, pero está mal que se nieguen al debate. Claro. Si vos abrazas una consigna que sabe que es impopular y encima reclamas condiciones no razonables para sesionar en el marco de una pandemia, Sí. pidiendo presencialidad, poniendo en riesgo a los empleados del Congreso, a tus propios diputados, que el otro día uno se enfermó, Sí. de Santa Fe, está claro que en realidad, como sabes que tenés un debate público perdido de antemano, no digo el debate legislativo, pero el debate público, ahora, cuando vos tenés el debate público perdido de antemano, está claro que están tratando de rehuir el debate legislativo también. Sí, los Pues no quieren quedar argumentos, expuestos. y sí, claro, tenés que decir no, no quiero que aporten extraordinariamente, o sea, tenés que blanquear tu Claro, postura, sí. tendrías que blanquear que estás defendiendo un interés y vos decís, bueno, está defendiendo un interés que hoy defiende el 20 o el 30% de la gente en el mejor de los casos. Sí. No está mal, pero vos tenés que saber que hay un gobierno que tiene una iniciativa, que tiene un cuerpo legislador que lleva el debate al Congreso, y como sucede en el debate democrático, si se aprueba la iniciativa, bueno, claro, podrás vos oponerte, pero son las reglas de juego de democracia. Entonces, mi lectura es que en realidad, Junto por el Cambio, está en un momento donde termina disputando la agenda con los sectores más ultra y más reaccionarios. Sí. O sea, en realidad ellos están disputando la agenda con Spert y con Milei. O sea, se han corrido a la parte más derecha, entonces, y esto ya lo hemos reflejado en alguna columna, tiene que ver también con esta puja entre los moderados y los que Patricia Burri llama tibios, ¿no? Porque ella es del ala dura, ¿no? Claro, bueno, ahora hay que ver cómo se despliega frente a la movida de ajedrez que hubo en relación a la quita de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y el retorno a la provincia, y claramente, bueno, la necesidad de salir de ese punto de tibieza por parte de Rodríguez Larreta. Estaba viendo hoy en un medio, creo que en Cadena 3, que decía, sí, mediciones ya lo posicionan a Larreta a nivel nacional, como el visible de la oposición, y esa jugada que hay desde adentro, que me parece interesante, por lo menos que se vayan moviendo esas fichas, como decías, en relación a los legisladores que están defendiendo a las corporaciones, bueno, por lo menos que tengan que reconocer qué intereses defienden. Sí, sí, totalmente. Hay posiciones que quedan absolutamente puestas en evidencia. Por ejemplo, Graciela Ocaña tuiteó, nos perjudican a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, y Juliana Itulio le tuvo que recordar que ella es diputada por la provincia. Qué vergüenza, ¿no? Entonces realmente da vergüenza ajena, digamos. O sea, a ver, si vos no te acordás ni siquiera qué distrito representás, está claro que realmente estás calentando la silla en el Congreso, ¿viste? Sí, totalmente. Bueno, hay muchos y muchas de esos. Efectivamente. Sí, estaba viendo también otra medición en relación a cuál se cree que es el principal problema del país, que me parece interesante cómo fue evolucionando también, ¿no?, ese proceso. Claro, es interesante, porque esa pregunta la hicimos en Córdoba, en las mediciones que hacemos con Delfos, y bueno, la baja actividad económica que venía peleando el primer puesto con el coronavirus en varias mediciones, ahora volvió a quedar atrás del coronavirus, y sí, coronavirus tiene 39% de cada 100 menciones, ¿no? Claro. Y la baja en la actividad tiene 19, que no es poco, pero claramente los cordobeses volvieron a asumir la gravedad del problema coronavirus, sí, e incluso eso se nota en la expectativa. Cuando vos le preguntas cómo vamos a estar dentro de un mes, el 28% de la medición anterior ha dicho vamos a estar peor, y ahora el 42% dice que vamos a estar peor, ¿no? Sí, sí. Entonces, claramente esto vuelve a reinstalar este concepto que habíamos hablado, la conciencia de pandemia, ¿no? Sí, sí. El problema es que, a ver, uno podría decir, ¿por qué el gobierno nacional no aprieta el botón rojo? Porque cuando vos no podés garantizar el acatamiento de una parte importante de la población, claro, apretar el gobierno, ¿qué podría hacer? Volver a cerrar la actividad económica, porque eso sí lo puede hacer, digamos, con una medida dura. Pero ¿qué haría? Abortaría una recuperación económica que ya se ve de manera muy nítida en sectores como la industria y la construcción, por ejemplo. Sí. Y si vos a la vez no podés garantizar que la gente cumpla con la medida sanitaria, tenés lo peor de los dos mundos, digamos. Claro. Los contagios y de nuevo el freno en la economía, que lo que el gobierno quiere evitar a toda costa, como los gobiernos de todo el mundo, es que la economía no se recupere, o que se recupere en forma de W. Claro. Todos apuestan a que sea una vez, o sea, que rebote, y una vez que rebote, que siga subiendo, o que claro, se siga subiendo. Sí. Decimos en B porque es el dibujito que hace. Algunos dicen es más una pipa porque la caída es rápida, pero la salida es más lenta, ¿no? Sí. Como la pipa de Nike. Pero de todas formas es una vez, si se quiere, un poco distorsionada, pero sigue siendo ese dibujo, digamos. Sí. Y el riesgo es volver a enfriar todo, y bueno, nadie lo... Pero además se trata también, obviamente, de un costo político, que me parece que a esta altura también los jefes de gobierno de cada distrito lo tienen que asumir. Claro. Bueno, estamos viendo acá en Córdoba, por ejemplo, Río Cuarto volvió a fase 1 por un tiempo. Claro, Nosotros acá estamos todavía en zona libre, pero imagínate que cruzando los dedos, viendo qué, y es complicado todavía, no hay una resolución sencilla de ver en el horizonte, como bien lo marca la encuesta. Tal cual, el caso de San Luis, por ejemplo. Ahí el mismo gobernador asumió la vuelta una fase atrás, digamos. Sí. Entonces, no está bien esperar que sea el presidente que se resuelva todo. A ver, los jefes de distrito también tienen que resolver la posibilidad de que les colapse el sistema sanitario. Entonces, a esta altura me parece que de la evolución de la pandemia ya no es lo mismo que los 40 días de criterio inicial que se dispusieron de manera exitosa. Claro. Algunos dicen, pero tenemos 10.000 contagios. Sí, bueno, pero nosotros para llegar a 10.000 contagios, y digo nosotros, todo el país, Sí. tuvimos 6 meses. Y usted le llegó a 10.000 contagios en un mes. Ahí te das cuenta cómo la cuarentena sirvió. ¿Por qué? Porque mientras vos preparaste el sistema sanitario para que ahora pueda aguantar lo mejor posible el riesgo de colapso, que es un Claro. riesgo que tampoco lo tenés despejado, no lo tenés No. resuelto, ¿no? No, claramente que no, pero por lo menos se ganó un poco de tiempo. O sea, ya veníamos de un sistema de salud más destrozado del que está ahora. Este tiempo nos ha permitido de alguna manera tener alguna previsión. El tema es que esto que vos señalas también y la incertidumbre hacia adelante de cómo siguen los contagios, estamos viendo también en otros lugares del mundo que no está resuelto. Hay lugares donde están volviendo No, para atrás. totalmente de acuerdo con vos. A ver, Francia acaba de anotar 10.000 contagios en un solo día. Claro. O sea que está claro que Europa va hacia una segunda ola del virus. Sí. Agregale a eso que nosotros ahora entramos en primavera en 10 días. Sí. Ellos vuelven al otoño y después le viene el invierno. Sí. O sea que agarrate, digamos. O Sí. sea, por eso digo, es muy difícil evitar una nueva recaída del virus y es muy difícil que la economía no vuelva a caer. Entonces, si vos tenés ese horizonte, y bueno, lo vas a demorar todo lo que pueda, entonces Alberto y los gobiernos de todo el mundo dirán, che, yo no voy a enfriar la economía ahora porque en un mes se me enfría sola en 2 meses Claro. cuando el mundo se vuelva a caer a pedazos, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. No es garantía eso de que lo puedas prever sanitariamente y económicamente. Está claro que estamos, o sea, necesitando que ese motorcito se active y no pare dentro de lo posible, claro está, ¿no? Sí, por supuesto, pero además, si vos no podés garantizar el acatamiento, ya no digamos de un 20% de la población. No hace falta que un 20% no te acate las medidas sanitarias. Sí. Con que el 5 no te acate, basta Ya y está, sobra. claro. Entonces, en ese marco, digamos, el gobierno está viendo con pie de plomo cómo lo administra, ¿no? Claro. Por otra parte, si vos enfriás y restringís y Cava, que ha sido el foco del contagio durante gran parte de la pandemia, no, y flexibiliza, pues bueno, no tiene ningún sentido, porque la gente va a seguir circulando en el AMBA de provincia de Buenos Aires, ciudad, entonces, ¿qué tipo de restricción estaríamos hablando si en realidad vos sabés que hay una pata fundamental del proceso que no acompaña, digamos? Claro. Bueno, veremos qué se sigue midiendo, a ver si hay algún testeo de opinión sobre los hechos de esta semana en relación a los policías y a la Sí. definición, ¿no? Que me parece que bueno, claramente nos movilizan muchas fibras para reflexionar Es como cuerpo social, ¿no? un tema muy importante que no ha sido medido todavía. Sí se han medido algunos temas más coyunturales, como la toma de tierra y demás, pero bueno, lo podemos ver en alguna Dale. columna y si vuelve a aparecer el tema del policía en alguna medición, también lo vemos. Muchísimas gracias, Norman, que termines muy bien tu día y que arranques un año, bueno. Dale, muchas gracias. Cariño ahí a todos. Muchísimas gracias, Norman. Chao, chao.